Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Jorge Alastra, compositor, arreglador, guitarrista y productor musical. Ha editado 4 trabajos como solista con el sello Perro Andaluz, Parte del 2007, Puente Aéreo en 2009, Tres en 2012 y Azar en 2016. Fue fundador, guitarrista, arreglador y productor de Mala Junta Tango Trío. Ha obtenido varias distinciones por su actividad como compositor y o productor. Premio Graffiti 2008 por la producción de Una de Cabrera. Premio Graffiti 2013 a Mejor Disco de Tango con Mala Junta. En 2013 nominado a Mejor Álbum Solista Masculino por 3 por dicho premio. En 2014 obtuvo el premio por Hacia el Ayuí, canción sobre el artiguismo otorgado por la Comisión para el Bicentenario. Ha dado talleres de música y actualmente es docente de guitarra y composición de forma independiente. Hoy les presento este single del 2022, escrita en 2021, y en la que participa el músico ya fallecido Daniel Mañone. Las Mañanas. ¿Dónde está la vida cuando aparece la herida y la rosa se vuelve papel? ¿Dónde está la vida cuando aparece la herida y la rosa se vuelve papel? De salida, cúmulos, pastillas, una y otra encima y empieza a correr. El reloj del día, pura simetría, doy lo que creía, no quiero creer. ¿Cuántos no sabían antes del ayer? Un salón de espejos, toco tu reflejo. ¿Cuánto nada tengo, debo de tener? Almas en reposo, huesos en el pozo. Cuento mis despojos, lluvia de mi ser. Nada de esto es cierto, mi renacimiento. Tiene un niño muerto y lloro sin querer. Oh, oh, oh. Cuando aparece la herida y la rosa se vuelve papel. Besos de mentira, caras sorprendidas, líneas suspendidas una y otra vez. Traigo entre las manos un poema humano, el calor hermano de tu corazón. De cora sacudo el canto, ya no espero nada, cambio todo, tiene su razón. ¿Dónde está la vida cuando aparece la herida y la rosa se vuelve papel? ¿Dónde está la vida cuando aparece la herida y la rosa se vuelve papel? ¿Dónde está la vida cuando aparece la herida y la rosa se vuelve papel? ¿Dónde está la vida cuando aparece la herida y la rosa se vuelve papel? ¿Dónde está la vida cuando aparece la herida y la rosa se vuelve papel? ¿Dónde? ¿Dónde está está la vida cuando aparece la herida y la rosa se vuelve papel? ¿Dónde está la vida cuando aparece la herida y la rosa se vuelve papel? ¿Dónde está la vida cuando aparece la herida y la rosa se vuelve papel? ¿Dónde está la herida cuando aparece la vida? El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento al músico y productor argentino multipremiado Gustavo Santaolalla, en un álbum remasterizado y publicado de 13 canciones, el segundo trabajo discográfico que editó en solitario en 1995 y con el que acompañó el desarrollo de la experimentación sonora de una década atravesada por el auge del grunge, catalizado por bandas como Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam. El disco en cuestión se llama Gas, un álbum casi fotográfico y una ventana para asomarse a canciones que no pudo mostrar. Algunas cosas que se le ocurrieron en la última década lo hicieron replantear esta situación y por eso salió a tocar en vivo temas suyos. El título del disco es un acrónimo de Gustavo Alfredo Santaolalla, Gas, o sea, sus iniciales, y aparece 13 años después de Santaolalla de 1982, álbum debut como solista que fijó su acercamiento al punk y al new wave de los 80. Escucharemos a Gustavo Santaolalla desde su disco Gas, remasterizado en 2020, su tema Cuerpo Extraño. Hola amigos, aquí Gustavo Santaolalla, muy feliz, muy contento, así que bueno, un gran saludo a toda la gente en Uruguay. Paz y amor. Hasta pronto. Porque ella es tan oscura, fruta verde, ácida, no madura, silencia, guarda todo y en esencia. Se oculta, adultera, adultera, adulta. Deje redes, levanta paredes, se da maña con la tela de araña y duele más. Si dónde vas, un cuerpo extraño en tu cuerpo llevas. A veces crees que solo estás, un cuerpo extraño en tu cuerpo llevas. Duele más. Si dónde vas, un cuerpo extraño en tu cuerpo llevas. A veces crees que solo estás, un cuerpo extraño en tu cuerpo llevas. Verás así como un germen navegando por la sangre, toma todo y te saca el hambre. No descansa, lentamente avanza, un descuido y a la balanza. Duele más si dónde vas, un cuerpo extraño en tu cuerpo llevas. A veces crees que solo estás y un cuerpo extraño en tu cuerpo llevas. Cuerpo extraño. El canto y la palabra.